20 del 9 del 2011 a las 22:56. Las columnas, las esfinges, estas imágenes grises y luminosas que reivindican la libertad y el descanso. El jade negro que no existe y que te mira y se bebe el agua que te limpia, el paso de los días, del mecanismo, de la chinche y de la calle, de la importancia que se desperdicia y acumula las partes del cuerpo en la fosa común que gira sobre su propio eje, salivando como una boca con prepucio de cristal. Los dos cuerpos en el lecho de pensamientos, las máscaras de plata gusanada, las Isis y las Venus tricéfalas se duermen ridículas en la misa de Cerbero. El romero no quema antes del viernes. El sexo es una flor inútil que no encuentra un empleo, salvo el orgasmo furtivo de las decisiones rápidas y del juramento. Lámpara, despertador, barómetro, calidoscopio, os hacen compañía las vidas que os importan poco. El cuadro al óleo que tenía que ser pequeño de un amigo muerto, arrumbado contra el lecho, respira mis contradictorios versos. La cálida guitarra de tu espalda y el dolor oceánico de mi cuerpo que desea otra caricia y hablarte, si no fuese tan tarde, o si tu sexo despierto se dejase y tus ojos de muñeca me diesen su premio. Las columnas, las esfinges, estas imágenes grises y luminosas que reivindican la libertad y el descanso. El jade negro que no existe y que te mira y se bebe el agua que te limpia del paso de los días, del mecanismo de la chinche y de la calle, de la importancia que se desperdicia y acumula las partes del cuerpo en la fosa común que gira sobre su propio eje, salivando como una boca con prepucio de cristal. Sinon, l'esclave rêve. Et qu'est-ce qu'il rêve? Sans importance ou gravissime, s'abîme la sève de la spine. Le stoïque n'est plus que plus pédant si l'académique finit par le croire, et les pantins du plaisir s'exercent sur la tablette. Je veux vomir les méchants qui étaient dans mon bonheur. Et j'ai la boule noire au cœur, à l'estomac, au pubis, que le diable sorte en l'allée des dessins, et la noire ville, épaisse et gluante comme un parfumé goudron chaud de volupté, les vomis du sang du cochon, les vertiges de l'âge des sectes et du dieu empereur. Ho avuto molto piacere ascoltare il poema.